Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Es Contrabanda FM 91.4 dial de la frecuencia modulada en Barcelona. Y esta es nuestra cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues. Como cada lunes de 4 a 6 de la tarde. En estrictísimo directo de 4 a 6. Contrabanda FM, también nos pueden escuchar online con nuestra página web www.contrabanda.org, www.contrabanda.org. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, 88.9, frecuencia modulada del puerto, online con la página web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los días sábados a partir de las 22 horas y se repite el próximo sábado a las 8 de la mañana. Entonces, para las amigas y amigos del puerto que nos escuchan el sábado a partir de las 22 horas, noctámbulas y noctámbulos del puerto, bona nit, buenas noches. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Les recuerdo el mail del programa, nosolojazz@gmail.com, nosolojazz@gmail.com. El 4 de noviembre del año 1997, se emitió por primera vez por las ondas de Contrabanda. En aquella época estábamos en el 91.3, el primer programa de esta serie que nos ha llevado hasta el día de hoy, lunes 18 de abril del año 2011. Este noctámbulos, y no, esta cita con las noctámbulas y los noctámbulos, con el jazz y el blues. Pero en aquella época, aquel primer programa del 4 de noviembre de 1997, era en la mañana. El programa comenzó a emitirse a las 10 de la mañana. Por lo tanto, aquel programa se llamaba Bon Día Noctámbulas y Noctámbuls. Por asuntos de ordenación de la parrilla de la emisora, pues el programa pasó a emitirse los lunes de 4 a 6. Y de ese primer programa hemos llegado al del día de hoy, 18 de abril del año 2011, que hace el número 600. Es decir, desde el 4 de noviembre de 1997 a hoy, 18 de abril del año 2011, se han hecho aquí desde el estudio de Contrabanda 600 programas. Por lo tanto, vamos a tener un programa ligeramente especial, y tan especial como que hoy no comenzaremos como es habitual, y viene siendo habitual ya desde los inicios de la temporada de tarde. Comenzamos siempre con voces femeninas, pero vamos a comenzar con el primer tema que sonó aquel primer programa, el 4 de noviembre de 1997, el señor Van Morrison, de un álbum en directo, donde está con George Fame y una serie de amigos. El álbum se llama Van Morrison with George Fame and Friends, How Long Has This Been Going On? Y ese primer tema que sonó aquí aquella mañana del 4 de noviembre de 1997 era este tema, I Will Be There, Van Morrison. Whenever the sunshine comes through, whenever my thoughts turn to you, whatever you want me to do, I will be there. Whether I've crawled up the hill, now I've been to the mill, just as long as I fit the bill, I will be there. And if it's all a lazy afternoon in summertime, while you're drinking champagne and wine, in my suitcase, in my toothbrush, in my overcoat, in my underwear, I will be there. I will be there. Van Morrison y este tema, I Will Be There. Y eso fue lo que sonó aquella mañana del 4 de noviembre de 1997, el primer programa que se hizo, y aquí seguía Van Morrison de fondo. Pero lo que quiero tener de fondo mientras le cuento un par de cosas es la Dream Band del vibrafonista Terry Gibbs, la banda estable del programa. Volvemos a ese primer programa, 4 de noviembre de 1997, el programa número 100, por algún motivo aquí mismo ahora no tengo controlado la fecha, pero el número 200 fue el 31 de marzo del 2003. Dos años después, el 28 de marzo del 2005, el programa número 300. El 4 de junio del 2007, va de dos años en dos años. El 4 de junio del 2007, el programa número 400. El 18 de mayo del 2009, el programa número 500. Y hoy, 18 de abril del año 2011, el programa número 600. Y ahora sí que retomamos, después de haber recordado aquí el primer tema, vamos a retomar el inicio habitual de programa, que es con una voz femenina, y lo que voy a hacer es recordar algunos de aquellos temas que han sonado a lo largo de estos 600 programas, con voces destacadas o grupos que por A, B o C motivo, pues, han tenido una mayor trascendencia que otros. La señora Ruth Brown con la Thad Jones Mel Lewis Orchestra, de un álbum del sello Capitol, Fine Brown Frame, y el tema Yes Sir, That's My Baby. Yes, sir, he's my baby, Lord. No, sir, don't mean maybe. Yes, sir, that's my baby now. And I say, baby now. By the way, when I meet the preacher, I'm gonna say with a whole lot of feeling, yes sir, he's my baby, Lord, and no sir, don't mean maybe, yes sir, that's my baby there. Yes, sir, he's my baby, Lord, and no, sir, don't mean maybe. Yes, sir, that's my baby now. I say, yes, sir, I have decided that I just can't hide it. Yes, sir, that's my baby now. By the way, that's my baby, Ruth Brown, con la magnífica orquesta de Thad Jones y Mel Lewis, trompetista el primero, compositor, arreglista y director de orquesta, y Mel Lewis, batería y segundo componente de esta magnífica orquesta, grabación del año 1968. Programa número 600, hoy lunes 18 de abril del año 2011. Otra de las voces femeninas que han pasado por el programa a lo largo de estos 600 programas es la señora Big Mama Thornton, en una visita que hizo Big Mama en el año 1965, el 20 de octubre de 1965, en Londres, Inglaterra. Estaba en el Wessex Studio en Londres grabando con un grupo magnífico, Buddy Guy a la guitarra, Fred Bellow a la batería, Eddie Boy al piano y también el órgano en algunos temas, Jimmy Lee Robinson al contrabajo, Walter Chakey Horton a la armónica y Fred McDowell en la guitarra, slide guitar en algunos temas. Y Big Mama, Willie May, Big Mama Thornton, a la voz, también toca la armónica y en un tema toca la batería. Ahora la escucharemos en un tema original, seguramente compuesto para la ocasión, y el tema lleva por título Good Time in London, Big Mama Thornton. I hope buddy play on it, cause he just went that way. You make me happy, and you'll smile. Good time in London, la señora Big Mama Thornton. Obviamente London, en el Wessex Studio, el 20 de octubre del año 1965. Y aquí estamos recordando voces femeninas, como es habitual al inicio del programa. Hemos tenido jazz con una big band, con la señora Ruth Brown, el blues, digamos, con tradición, representado en la voz de la señora Big Mama Thornton, y ahora una mujer joven que dentro de su repertorio también tiene jazz y tiene blues. Y ahora vamos a escuchar un tema, vamos a ver si se lo programo, un tema que lleva por título On a Clear Day, no me recuerdo si exactamente ese el que les quería hacer escuchar o no, pero vamos a escuchar Green Dolphin Street, que es el tema número uno de este álbum de Gabriele Goodman, de un álbum que lleva por título Until We Love. Aquí está este tema en la voz de Gabriele Goodman. Thank you. la señora Gabrielle Goodman, del álbum Until We Love, y de una voz femenina que termina la canción solamente acompañada por un contrabajo, nos pasamos a una voz masculina que comienza presentando el tema y después hace una broma cuando comienza el tema, después de él haberlo presentado, que comienza con un contrabajo y dice algo así como hay, creo que 48 músicos y solo comienza uno tocando. ¿Quién presenta el tema? ¿Quién canta? Es el señor Frank Sinatra, de un álbum grabado en el sitio donde él se sentía más cómodo del mundo, en Las Vegas. Live from Las Vegas. Y esto se grabó en el Golden Nugget. Y el tema, una composición que era parte del repertorio habitual de Frank McKnife. Y la presentación de él hace referencia a la grabación que había hecho hace pocos años antes en el disco LA Is My Lady, donde el señor Quincy Jones hizo los arreglos y dirigió la orquesta. Tenemos a Frank desde el Golden Nugget en Las Vegas presentando este tema, Mac the Knife. A song that we all know very well because it's been around a long time, done by many people. In this case, our orchestration was done by Frank Foster from an album we did with the great Quincy Jones. And you may proceed when you like. ...45 guys in the band. I got one guy to start the thing. Oh, the shark has pretty teeth, dear, and he shows them pearly white. Just the jackknife has MacHeath, dear, and he keeps it way out of sight. When the shark bites with his scarlet billows, they start to spread. Fancy white gloves, though, has MacHeath, dear, so there's never, never one trace of red. On the sidewalk, one Sunday morning, lies a body oozing light. Somebody sneaking round the corner. Do you suppose that someone could be Mac the Knife? From a tugboat on the river going slow, a cement bag, it's dropping down. The cement, just for the weight, dear. Do you suppose that this bum has come back to town? My man Louis Miller, he split the scene, babe, after drawing out all the bread from his stash. Now MacHeath spends just like a pimp, babe. Do you suppose that our boy, he did something rash? Hey, old Saxmo, Louis Armstrong, Bobby Darin, they did this song nice, Lady Ella too. Hey, they sang it with so much feeling. That old Blue Eyes, he ain't gonna add nothing new. But with this big band right behind me, swinging hard, Jack, I know I can't lose. And when I tell you all about Mac the Knife, baby, it's an offer that you can never refuse. We got Bill Miller, we got Irving Cutler, we got the Golden Nugget Man bringing up the rear. All these bad cats that are in this band now, they make the greatest sounds you're ever gonna hear. Suki Tawdry, Jimmy Diver, Polly Beecham, Frank Sinatra y este Mack the Knife en directo desde desde Las Vegas, el Golden Nugget, uno de los casinos de allí, de Las Vegas. El mejor Sinatra siempre fue el Sinatra en directo, y uno de los sitios, ya les decía en la presentación del tema, donde él se sentía en su salsa y como en su casa, era en los escenarios de Las Vegas, y concretamente, no exactamente en el Golden Nugget, pero en el Sands, del cual él era un, si no propietario, uno de los propietarios de aquel casino. Dejamos de momento las voces, nos centramos ahora en música instrumental y vamos a ir sin ningún orden cronológico en particular, presentando más música que se ha escuchado aquí a lo largo de estos 600 programas en Contrabanda FM. Y en este, vuestro programa, Buena Tarde Noctambules, que cuando comenzó en noviembre de 1997, como era en la mañana, a las 10, pues se llamaba obviamente Bon Dia Noctambules. Ahora les presento un disco donde uno de sus miembros destacados, además, es el trombonista catalán Ramón Fossati. El grupo en cuestión es Five in Orbit. Y si se llama Five in Orbit, estarán sacando conclusiones y muy correctas de que es un quinteto. Ramón Fossati al trombón, Olivier Brantilly al saxo alto, la flauta y al clarinete bajo, Laurent Bruner al piano y teclados, Nicolas Rago al contrabajo y Luke Isenham a la batería. Esto es, por lo menos, que yo tengo lo último que ellos han puesto en el mercado, un álbum que se llama Freaks, y de este álbum vamos a escuchar una composición original de el señor Ramón Fossati, su título Chromatic Darkness. Noctámbulas, buena tarde. We'll be right back. Tema original del señor Ramón Fossati, titulado Chromatic Darkness. Esto es música de hoy, a pesar de que no está, a ver si está la fecha de grabación por aquí del disco, no la veo, sí, marzo del año 2009, diferencia por ejemplo de lo que escuchamos de Big Mama Thornton, que era del año 1965, pues esto es del año 2009. Ya les digo, en este programa, que hace el número 600, pues vamos a ir saltando de forma cronológica en el tiempo, y vamos a ir escuchando temas que han sonado a lo largo de esos 600 programas aquí en Contrabanda FM. Y hoy tenemos una visita que ya la habíamos anunciado el lunes pasado. El lunes pasado estuvo por aquí Nico Sánchez y en principio el señor Josué Riveros iba a venir con él, pero tuvo algún inconveniente de última hora y aplazamos la visita para la tarde de hoy, lunes. Lunes que es el 18 de abril de este año 2011. Lo tenemos aquí en el estudio. Josué, buenas tardes. Buenas tardes, Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, hombre? Muy bien, gracias por invitarme a tu programa. Encantadísimo que estés aquí. Ya el lunes te esperábamos, pero inconvenientes de última hora hicieron que no pudieras venir, ¿verdad? Sí, tuvimos algunos inconvenientes, bueno, con el concurso jazz que estamos organizando. Y bueno, tuve que cancelar la visita ese día, pero bueno, acá estoy. Muy bien. Una breve introducción que después ampliaremos en la conversación con Josué. Él es un hombre muy activo en el panorama del jazz. Tiene, de momento, él lleva la programación de un local aquí en Barcelona, ya nos va a contar. Está en el medio, ya ha dicho algo de un concurso de grupos de jazz. Y es justamente para eso que viene a hablar y a contarnos. ¿Por dónde comenzamos, Josué? ¿Por el concurso? Pues mira, tu programación. También hay un estudio. Hay un estudio de grabación. Que... Vale. ¿Por dónde comenzamos? ¿Por dónde tú quieres? Yo creo que podemos empezar directamente por el estudio, porque desde este punto se abren los otros dos caminos que nos van a llevar al concurso. Cuéntame. Pues mira, soy parte, soy socio, ingeniero de sonido de un nuevo estudio en Barcelona. El estudio se llama Estudiogram, ubicado en el centro de Barcelona, exactamente en el carrer Boquería. 21. Muy cerca. Es un estudio realmente en buenas condiciones, estudio profesional, enfocado a la grabación de bandas de jazz. Somos, bueno, tres socios en el estudio y los tres somos músicos. Uh-huh. E ingenieros de sonido. También. Soy músico, soy guitarrista. Tú eres guitarrista, José. Y pianista. Guitarrista y pianista. Y pianista. Bueno, decidimos montar el estudio y grabar o apoyar la escena, lo que realmente nos gusta, que es el jazz. Sin tampoco negar entrar en otro estilo de música, ¿entiendes? Pero bueno, decidimos fundar el estudio y a partir de aquí decidimos crear como escenas para los grupos en Barcelona, para que se puedan presentar en vivo, pero escenas en que los músicos puedan llegar a los lugares de donde se van a presentar y tengan todos los equipos o el lugar esté realmente acondicionado para que ellos solo tengan que llegar y hacer lo que saben hacer, que sí, es tocar. A veces se encuentran con problemas serios, llegan a un sitio, no hay un piano adecuado, a veces no hay un PA, ¿sabes? Normalmente los locales suelen decirle al músico, ven con tu equipo y aquí, o sea... Muchos de ellos ni siquiera tienen un equipo de luces que sea lo suficientemente bueno. Pero en fin, entonces tú estás enfocado en la parte de sonido, proporcionar de sonido, un buen colchón técnico para los músicos. Exacto, algo así, que el músico llegue y esté realmente en un lugar agradable, que puedan tocar y bueno, y pasársela bien, que es importante también, no estar sufriendo a la hora de tocar, que a veces ocurre eso. Entonces, bueno, se creó este espacio en Barcelona, el primero, que es Acoma Live, en el Bar Acoma. Acoma. Exacto, ya. Que queda en Boquería 21 también, uh-huh. Es la misma dirección del estudio. Ah, el estudio está en el mismo sitio. Exacto, queda en el primer piso, realmente. Fantástico. Vayan tomando nota, calle Boquería número 21. Exacto. Vale. Acoma. Acoma, ese es el restaurante que nos abrió la posibilidad de tener un espacio nuevo en Barcelona. La música se está llevando a cabo lo que son viernes, sábados y domingos. Uh-huh. Y nada, nosotros estamos recibiendo músicos experimentados o el que quiera tocar y que realmente tenga una maqueta buena para presentarnos y que quiera realmente estar en la escena y estar tocando, solo nos tiene que hacer llegar su demo. Uh-huh. No sé, pueden ir directamente al restaurante y dejar el demo ahí, que ya me lo entregarán, o pueden escribirme a mi mail, que es mucho más fácil, que es josue@studiogram.com. Studiogram. Studiogram.com. Estudio en inglés con ese. Studiogram. Studiogram.com. Okay. Me pueden hacer llegar un MP3 en una buena calidad y ya lo escucharemos y nos comunicaremos con ellos para que darles una fecha y que puedan ir a tocar. Fantástico. Hay que decir también que este sitio, el Acoma Live, es un sitio muy agradable porque está en una terraza interior, un jardín muy bonito. Por lo tanto, yo creo que el sitio es estupendo, es terrible, es adecuado para escuchar música, estar afuera al aire libre, comer algo o simplemente beber algo, ¿no? Exacto, puedes entrar, si quieres cenar, puedes hacerlo, si quieres estar con un amigo tomando una caña, no sé, y disfrutar de buena música, que es el fin del espacio que hemos creado. ¿Desde cuándo que llevas la programación de este sitio, Josué? Mira, ya llevo un año. Uh-huh. Empezamos primero con una programación muy diferente a lo que era jazz, yeah. Porque antes presentaban bandas, ¿vale? Pero estaban más hacia el lado de la fusión, folclore de Brasil. Entonces, en el momento en que entramos a hacernos como el espacio realmente en Acoma, a llevar los equipos, decidimos comenzar a llamar a músicos de jazz, que en Barcelona hay bastantes. Hay muchos. Bastantes. Y además desesperados por tocar porque no hay espacios entre locales. Es que no hay espacios para tocar en Barcelona en este momento. Es muy reducido. Para hay pero deberían Exacto. haber muchos más. Es muy, muy reducido. Y bueno, es como eso, como cada fin de semana tener un grupo diferente. ¿Y el grupo normalmente está esos tres días o hay un grupo cada día de esos tres días del fin de semana? No, mira, cada banda que va a tocar uh-huh. es diferente cada día. Ah, vale, o sea, perfecto. También nos, vale. no, como nos identificamos por eso, por estar rotando a uh-huh. los músicos y a las bandas que hay en Perfecto. Barcelona. ¿Y este fin de semana quién actúa en la Acoma? Este fin de semana tenemos una presentación especial. El viernes uh-huh. este viernes se presenta a Lucía Pulido. No me ella suena esta mujer Lucía Pulido, no me suena. Ella es una cantante colombiana uh-huh. de bastante trayectoria, realmente es bastante conocida en Estados Unidos. En este momento está de gira por Europa. Lamentablemente no tiene presentaciones en España, pero por intermedio de un gran músico colombiano que vive acá en Barcelona, que es Juan Pablo Balcázar, imagino que lo conoces. Contrabajista sí. Ya reconocido. Pudimos hacer el contacto con Lucía y ella estará acompañándonos este viernes. Este viernes en Acoma. Y bueno, es un evento que importante que no se pueden perder. No se pueden perder. Entonces, recordamos, viernes que es de número. Viernes 22 exacto. De abril, en el bar Acoma. Exacto. En el carrer Boquería 21. Están Boquería, no, esto está muy cerquita de las Ramblas. Muy cerca, muy muy cerca. Sí, el metro más cercano es Liceu y estás a dos pasos del restaurante, del bar. Y bueno, el aforo obviamente es limitado, pero va a ser una presentación muy bonita. Esta chica realmente está especializada en folclore latinoamericano. Y hace una fusión entre el folclore latinoamericano y jazz, muy bonito. Vamos a ver, porque acabo de encontrar en YouTube un tema de Lucía Pulido. Dice Lucía Pulido Ensemble y un tema Por esos caminos. Vamos a ver qué tal, porque no he tenido tiempo de hacer una preescucha, pero lo sacamos al aire a ver qué pasa. Lucía Pulido. No sabe dónde llegar, se fue por esos caminos, no sabe dónde llegar. Mi gente se fue del pueblo sin saber a dónde va. Mi gente se fue del pueblo sin saber a dónde va. A veces se van huyendo y llegan a la ciudad. A veces se van huyendo y llegan a la ciudad. Bueno, ahí tenemos una pequeña muestra de lo que ella hace en lo que es el campo folclórico. Me dice Josué que también está bastante más enfocada al jazz. Ha sido un tema que he encontrado en YouTube para que nos dé una idea de esta mujer que va a estar este viernes 22 de abril. ¿A partir de qué horas, Josué? Mira, la presentación empezará a las 8. Uh-huh. Y tendrá una hora y media de presentación, más o menos. ¿Es un pase? ¿Son dos? No, esa será presentación directa. Es un concierto. Es un concierto. Y, pero nada, están cordialmente invitados. Tú estás cordialmente invitado. Fantástico, allí estaré. Te esperaré ese viernes 22 de abril a las 20 horas. A las 20 horas. Bien, eso una parte de lo que exacto. Tú haces, ¿no? Llevar la programación de el sitio que se llama Acoma. Acoma Live es el espacio para el espacio. Iba, ya que hemos escuchado esta pequeña muestra de lo que hace Lucía Pulido, la calidad de la grabación era muy buena. Se ve que está hecho con una camarita, a lo mejor hasta con un móvil. Exacto. Pero bueno, lo que sí les voy a hacer escuchar. Y así hacemos una pequeña pausa, Josué, y después ya pasamos a hablar de otras cosas. Vamos a hablar de un músico que estuvo, si no me equivoco, hace dos fines de semana. Hace dos fines de semana fue más o menos Nicolás Sánchez, un gran guitarrista. Gran guitarrista como tú, toda la guitarra. Gracias. Que allí fue donde tuve el placer de conocerte. Sí, fui a escuchar a Nico y allí estaba, no con el grupo que les voy a hacer escuchar ahora, que es el cuarteto de Nico Sánchez, que estuvo además aquí el lunes pasado presentándolo. sino que estaba con otros músicos. Estaba con el batería, Gonzalo del Val. Ajá. Y el bajista era un bajista argentino. Argentino, Camilo. Camilo, exactamente. Camilo Fernández o algo así. Ahí está. Camilo Fernández. Bien, ahora lo tenemos con su grupo, con su cuarteto, el Nico Sánchez Cuartet, con un disco que acaba de sacar el año pasado, De Visitante. Y vamos a recordar un tema. Bueno, no recordar porque este tema no lo escuchamos el lunes pasado. Y lo vamos a escuchar ahora. Y justamente en este disco, donde Gonzalo del Val toca la batería, Miguel Fernández, el saxo tenor, Nico la guitarra, obviamente, y el contrabajista, quien es el señor Juan Pablo Balcázar. Colombiano. Como tú, y colombiano como Nico Sánchez, como Nicolás. O Nico, yo le pregunté, Nico, ¿cómo te digo? Nicolás me dice, dime Nico. Pues Nico Sánchez, el cuarteto de Nico Sánchez, y este tema, el primero de este álbum titulado De Visitante, que se llama Jet Lag. Aquí tenemos al cuarteto del guitarrista colombiano Nico Sánchez. We'll be right back. Nico Sánchez. Y el tema Jetlag del álbum De Visitante, álbum que estuvo presentando aquí el lunes pasado Nico en directo en el estudio de Contrabanda FM. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde. En Valparaíso, buena nit. Nos escuchan en Valparaíso también, Josué. En la Radio Neta, allí en Valparaíso, los días sábados a partir de las 22 horas. 88.9, frecuencia modulada del puerto de Valparaíso, online con la página web www.laradioneta.cl. Sábados a partir de las 22 horas, programa que se repite después del siguiente sábado a las 8 de la mañana. Así que ya lo sabes, este sábado te estarán escuchando, nos estarán escuchando en Valparaíso. Saludos a las amigas y amigos de Valparaíso. Nico Sánchez Cuartet, músico colombiano que tenía dentro de la sección rítmica a Juan Pablo Balcázar, que lo tendremos este fin de semana en la programación ACOMA, que nos ha preparado José Riveros. Me decías que el mismo viernes que actúa Lucía Pulido a las 8, después está Juan Pablo o no, es al día siguiente. Juan Pablo Balcázar acompaña esa noche a Lucía Pulido, perfecto. Pero el sábado tenemos otro proyecto de Juan Pablo que se llama Melodic Trio. Es un trío, bueno, como lo dice su nombre, una vocalista, contrabajo y guitarra. Muy interesante. Tendrá también otra vocalista el sábado. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Wow, no lo sé. No te preocupes, será una sorpresa. Pero será una sorpresa. ¿Y el domingo? ¿Quién actúa? Y el domingo tenemos a la Guachafita. Exacto, son de nuevo músicos latinoamericanos. Bueno, este es un cuarteto conformado por músicos de Venezuela, Colombia y España. Y hacen música tradicional de Venezuela y Colombia, con toques de jazz y instrumentos folclóricos también del sur de Venezuela y de Colombia. ACOMA. ¿La dirección? Carrer Boquería 21. Ahí a dos pasos de las Ramblas, nada. Sí, se van a dar un paseo por las Ramblas. Y la calle Boquería, que es una calle que está enfrente del Carrer Hospital, es una calle peatonal, entran por allí, a mano izquierda está el número 21. Y lo que está sonando ahora de fondo es ya un tema con mejor calidad de sonido. De Lucía Pulido, está en su página web si tienen la curiosidad suficiente, o si le estamos despertando la curiosidad por Lucía, pues entra en www.luciapulido.com. aquí la tienen. Ay, adiós Cano, me voy pa vete, ay, rayando la aurora, me voy pa vete, ay, de madrugada, me voy pa vete. Subiendo el San Juan arriba, noche estrellada, yo vi descrito en el cielo el nombre de mi adorada. Yo vi descrito en el cielo el nombre de mi adorada. Y adiós Cano, me voy pa' verte, ay, rayando la aurora, me voy pa' verte, ay, de madrugada, me voy pa' verte. Y esos panes pa' que sabes comerlos con café. Y esos panes pa' que adiós Cano, me voy pa' verte, ay, rayando la aurora, me voy pa' verte, ay, de madrugada, me voy pa' verte. ya te mandé un pañuelo y en cada punta un botón. En el centro iba manchado con sangre del corazón. Y en el centro iba manchado con sangre del corazón. Ay, adiós, Cano, me voy pa' Vete, ahí rayando la aurora. Me voy pa' Vete, ahí de madrugada. Me voy pa' Vete, ahí rayando la aurora. Me voy pa' Vete, pa' Vete. Llévame de pasajero, que te quiero pilotear. Llévame de pasajero, que te quiero pilotear. Que te quiero pilotear. Que te quiero pilotear. Que te quiero pilotear. Que te quiero pilotear. La Canoa Rancha, la señora Lucía Pulido. Tú me comentabas qué tipo de... Porque yo te comentaba yo primero a ti que bien la fusión que hace de la música folclórica colombiana con toquecito en cuanto a instrumentación de jazz. Y tú me decías que qué estilo de música era esto, qué ritmo era esto. Esto es un ritmo que se llama porro. Porro, no confundan con el porro. Pero normalmente esto es más percusión. Todo el tiempo, y clarinetistas detrás, y se acabó. No hay batería, no hay guitarra, no hay nada. Y son bandas muy grandes, estamos hablando de 30 personas, de 20 personas tocando. ¿Y esto de qué zona de Colombia es originario el porro? Porque claro, allí tenemos de una parte lo que tú decías, ¿no? Dos océanos, el Pacífico, el Atlántico, bueno, el Caribe, perdón, el Caribe. Y también está todo lo que es la parte de música un poco más del interior, ¿no? Exacto. Del trópico, inclusive andina. Andina. Entonces, ¿el porro dónde lo situamos geográficamente? Más en Colombia. Más hacia el norte de Colombia. Al norte de Colombia. Hacia el norte de Colombia. Sin llegar a la costa atlántica todavía, pero yeah. Es una zona así intermedia. Que, donde se... Bueno. Pero es del interior, ¿no? Sí. No es de la costa. A ver, el Cesar está llegando a la costa atlántica de Colombia. Yeah. Está muy cerca. Entonces podemos decir que las costumbres de ellos son de como decimos nosotros, de los costeños de la zona. De costeños, vale. Pero perfecto. El porro sí es un poco más del interior. Más del interior, bien. Y esto es un poco lo que escucharemos, digamos, esta esencia de lo que... Exacto. Nos cantaba Lucía. Ahora es lo que vamos a escuchar este viernes en el Acoma. Después tendremos el sábado a Juan Pablo Balcázar y el domingo... Y el domingo la guachafita. La guachafita. Oye, tú me comentabas algo también de otro local en Barcelona donde también tú llevas la programación musical o algo me comentabas. Bueno, mira, mi socio del estudio, Estudio Gram, que es Vicente Rosati, chileno, baterista también, músico, él lleva la programación del DAP. Es el espacio del Museo Textil. Ajá, y en la calle Moncada, cerca, frente del Museo Picasso. Exacto. Y, pero los domingos, es los solo días que domingo. Hay música, exacto. Vale. Hay música los domingos en vivo y sí, es jazz también. ¿Y es también en el patio del museo? O en... Exacto. También es precioso, es decir, es muy bonito el lugar. El lugar es precioso porque es un palacio, como la mayor parte de los edificios que hay en la calle Moncada, son... Ajá. Todos palacios. Y tiene un patio hermosísimo, ¿no? Con mesitas afuera, ¿no? Es muy bonito, es un espacio muy bonito. Entonces yo creo... Hombre, que es interesante que haya espacios agradables para las personas que quieren escuchar buena música. Uh-huh. Y pero que esos espacios que son agradables para el público sean también agradables para el músico, que estén con su equipo, micrófono, sonido, técnicos, todo, y para que se puedan hacer veladas interesantes realmente. Uh-huh. Aparte de eso, y conectando con lo del estudio, tú en el estudio dices que de momento solo o está enfocado a grabar músicos de jazz, pero también pueden otro tipo de formaciones grabar. Claro, también, no, mira, totalmente hemos grabado grupos de rock, ¿me entiendes? Grupos de pop, grupos, o sea, somos ingenieros de sonido y sabemos hacerlo. No, prefería saber o no, sino a lo mejor también tiene que ver con el espacio, anda a saber. Exacto. Qué. Pero es un espacio realmente muy bonito, por eso, por ese lado lo vemos más enfocado a jazz. Tenemos... Ajá. El piano, que es algo importantísimo para un músico jazz en un estudio. ¿Qué piano tienen? Es un piano Yamaha, un piano vertical. Ajá. Es muy lindo y suena muy bien. Lo mantenemos afinado y en su punto para cada grabación. Uh-huh. Es un estudio con luz natural, que es súper importante no estar ahí como a oscuras. Sin saber en qué mundo vive. Exacto, exacto, sin saber a qué hora es. Porque ya he trabajado en estudios así y a veces es un poco estresante. Uh-huh. Y con una vista también hermosa de la iglesia del Pie. Ah, ¿no? Fantástico. Muy bien. Noctámbulos, buena tarde. Esta tarde de lunes 18 de abril de este año 2011, programa número 600, desde el primero que fue el 4 de noviembre de 1997, conversando con Josué Riveros, que nos viene a hablar de estas iniciativas en las cuales él está involucrado. Y nos queda una muy, muy importante, que es lo del concurso. Cuéntame esto del concurso de jazz, que me enteré justamente hace dos viernes, si no me equivoco, cuando fui a ver y escuchar a Nico Sánchez, y que me interesó muchísimo. Un concurso de jazz, cuenta. Pues mira, Estudio Gran como tal, estudio, nos vimos como, y los dos espacios de música que estamos llevando, nos vimos como en la necesidad de crear el primer concurso de Jazz Gram, porque es patrocinado por el estudio. Es el primer concurso de Jazz Gram, enfocado a todos los músicos de escuelas y músicos profesionales de este lindo estilo musical, ¿vale? El concurso se va a llevar a cabo el 13, 14, 20 y 21 del próximo mes de mayo. 13, 14, 20 y 21 de mayo. De mayo. Pero, bueno, les voy a comentar más o menos cómo son las bases, ¿vale? Hay que inscribirse en un formulario que lo van a encontrar en la página del estudio. Ajá. Que es www.estudiogram.com. Ingresan a la página, van a encontrar las bases del concurso y van a encontrar un formulario. ¿Qué tienen que hacer? Rellenar el formulario, dejarnos dos temas, o sea, cada agrupación nos tiene que dejar dos temas en MP3, en una buena calidad de escucha. Bueno, todas las maquetas que recojamos realmente las escucharemos previamente con el jurado. Y de todas las maquetas que nos entreguen, escogeremos seis bandas. ¿Seis bandas? Seis bandas. De esas seis bandas, bueno, se hará su respectiva presentación en Acoma Live. Y el 21 será la final. Ajá. Sí, que habrá... De esas seis bandas quedarán dos bandas. Ah, vale, vale. Entonces se hace la selección, quedan seis. Exacto. Y entre el día 13 y el 14, digamos, en la presentación. El 13, 14 y 20 se van a presentar todas las seis agrupaciones. Vale, perfecto. Vale. Ya el jurado tomará su decisión. Tendremos dos bandas finalistas. Y la final será el día 21 de mayo. ¿Vale? Esa es la gran final. Es la gran final. Y el premio, que es bastante importante, son 4 días. De grabación en Estudio Gram. Muy bien. Cada grupo las puede tomar como quiera, puede grabar 2 días y mezclar dos. Bueno, es decisión del grupo. Y eso es para el primero. Exacto. Mira, el primer puesto va a ganar los 4 días de grabación más una presentación en cualquiera de los dos espacios que estamos llevando nosotros. Una presentación paga. Pagada. Perfecto. Y el segundo lugar. El premio van a ser 2 presentaciones también pagadas. Vale, como tal. Pagadas. Exacto. 2 presentaciones pagadas sin grabación. Sin grabación. Y el primer premio es solamente la grabación, y tú al grupo le vas a entregar un máster para que ellos puedan llevarlo y hacer el uso que hacer ellos el uso quieran. Que ellos quieran. Exacto. Nosotros llevarlo a una compañía discográfica y que se los edite. Exacto. Vale, vale. Nosotros les vamos a dar la opción. Tienen los 4 días. Para que graben. Fantástico. Pero ellos pueden tomar la opción de grabar un día y, por ejemplo, tener 3 días de mezcla, o de pronto grabar 2 y 2 días de mezcla. Bueno, perfecto. Ellos los cogerán al final. Digamos, el grupo puede hacer su calendario. Exacto. Estos cuatro días, vale. Pero estamos hablando de 4 días, horario completo en el estudio. O sea, 4 días, 8 horas, 8 horas de grabación. Y eso en términos de dinero, sí que alquilar un estudio con técnicos de grabación y todo aquello. Cuesta dinero. Es un buen premio para un grupo, ¿eh? Claro, porque hay muchos grupos en Barcelona y a veces diría que en el mundo que no tienen la oportunidad de poder plasmar su música, o sea, su arte en un CD. O que lo hacen en condiciones que no son precisamente las de un buen estudio acondicionado para eso, ¿no? Exacto. Oye, y dentro de las bases, ¿se pueden presentar grupos profesionales que ya tengan disco o está más bien orientado hacia grupos emergentes y que no tengan discos en el mercado? Nuestra idea es que recibamos maquetas de grupos emergentes. Exacto, vale. Que estaría muy bien, pero no estamos cerrando la baraja que no lleguen músicos profesionales, tengan o no tengan CD, o tengan o no tengan una maqueta, ¿me entiendes? Pero sí pueden entregarla. Realmente, y obviamente se hará una escucha. Sí, pero de todas maneras. Y de esos 6 grupos que se escojan, o sea, van a tener un nivel parecido todos, ¿me entiendes? Yeah. Obviamente, si no llegara. Pero no sé, por ejemplo, si te pongo un ejemplo. Sí, sí, imagínate que se presente, no sé, Víctor de Diego, saxofonista, ¿no? Mm-hmm. Imagínate que presente, que es un hombre que ya lleva años tocando aquí. Pongo un nombre, digamos, ya conocido, con prestigio y con discos. Si él presenta una maqueta, será difícil que alguien pueda competir en igualdad de condiciones con un disco de Víctor de Diego. Esto lo pensamos y en el formulario de inscripción está hay una casilla que te dice de qué escuela vienes. Ajá. Y cuando te refieres a escuela de formación o escuela estilística. Mira, estamos hablando, puedo decir los nombres. Sí, mira, sí, claro. Hay muchas escuelas en Barcelona. Está el Taller de Música, el Aula de Música Moderna y Jazz. Sí, el Liceu. SMUC. Cualquiera, vale. No, o sea, me refería a escuelas de formación, porque también puede ser escuela estilística. Exacto. ¿No? Bebop, hard bop o cualquier. Exacto. Vale, perfecto. Igual estamos abiertos a cualquier estilo, cualquier vertiente del jazz. O sea, no es necesario que. O sea, no vamos a tener solo free jazz o bebop o algo, no. Abiertos. Todo, vale. Toda maqueta que llegue, que nos entreguen, se va a escuchar. Vale. Y bueno, también hay que decir que si no quieren enviar un MP3 por intermedio de la web del estudio, se pueden acercar a Coma y pueden entregar su maqueta y el formulario. Igual. Ya, yo me imagino de todas maneras que he dicho Víctor de Diego, no creo que a lo mejor Víctor se vaya a presentar, ¿no? Claro. Pues claro, porque si yo tuviese un grupo y no tuviera, digamos, el recorrido que tiene Víctor, pues claro, si digo, mira, si a lo mejor se presenta un músico como Víctor de Diego, ¿a quién me presento yo? ¿Para quién me voy a presentar si no tengo ninguna oportunidad de ni siquiera que me seleccionen, ¿me entiendes? Claro, pero no sé, en ese caso creo que los jurados van a estar muy atentos de la escucha de los CDs, de todo eso, para realmente escoger las 6 bandas que van a tocar en el concurso. Así que para informarse de ello y para ver el formulario, aquí he abierto la página, interesante la página web, www.estudiogram.com. Estudio, como tú decías en inglés, no estudio, sino estudio. Es más, cuando entren en la página encuentran el logo del estudio, en sí, la web del estudio está en construcción, pero encuentran el link justo al lado, que es del concurso de jazz, y justo debajo está el póster, que es el que estamos en este momento difundiendo por toda Barcelona. Claro, si cuando abres porque aquí la tengo yo, abrí la página web y te aparece el logo a la izquierda y a la derecha dice primer concurso de Jazz Gram. Sí. Clicas ahí y ya se te abre inmediatamente las bases y la inscripción. Fantástico, está muy claro, Josué, muy claro. 13, 14, 20, 21 de mayo. ¿Cuándo se cierra la convocatoria? Lo estaba viendo hace poco porque se nos retrasó un poco todo lo que es la impresión de los afiches y de la publicidad como tal. Entonces lo habíamos dejado más o menos hasta el 2 de mayo. Pero hoy justo tenemos una reunión para ver si de pronto lo ampliamos un poco más. Un poquito más. Un poco más, exacto. Darle oportunidad a la gente. Exacto. ¿Y qué tal? ¿Cómo va la, la, va, digamos, bastante la, bien. La respuesta hasta ahora. ¿Sí? Hasta ahora va bastante bien, ya empezaron a llegar. ¿Te atreves a decir un número de maquetas que han llegado, más o menos aproximado? Mira, o mejor no decimos nada. No, mejor no decimos nada, pero a ver. Y dejamos el suspense. Pero ya empezaron a llegar. Empezaron a llegar. Fantástico. Y no estamos hablando de dos, o sea, están llegando. Vale. Y eso está bien porque... se nota que los músicos están interesados en esto. Perfecto. Ya. Quieren grabar, quieren tocar. Ya. Y hay que darles la oportunidad. Perfecto. Muy bien. Primer, ¿cómo le llama? Ya se me fue la... Jazzgram. Primer concurso de jazz. Exacto. Jazzgram. Primer concurso de Jazzgram. Fantástico. Y además, con la posibilidad de tocar en Acoma, ¿no? 4 días de grabación, un disco. Exacto. Y un bolo en el Acoma. Fantástico. O en el DAB. Bien. ¿Se nos queda algo más, Josué, por decir? Seguimos con el programa, ¿no? Creo que está todo. Recordamos la programación de este viernes. Lucía Pulido. Este viernes Lucía Pulido. El sábado Melodic Trio. A las 20 horas. Sábado Melodic Trio y domingo La Guachafita. Y el sábado y el domingo es la misma hora a partir de las 8. A partir de la misma hora. Y... ¿es un pase o son dos pases, el sábado y el domingo? Mira, el único que hace el concierto tal es el de Lucía Pulido. Vale, perfecto. Exacto, ya lo que es sábado y domingo, sí, tendremos estas dos agrupaciones, pero serán dos pases. Claro, porque cuando fui a ver a Nico hace dos viernes, pues eso también eran dos pases, ¿no? Exacto. Una horita, más o menos, una pausa para que la gente pues coma algo, charle y después otra hora, ¿no? Muy bien, pues ahí... Este viernes estoy clavado, Josué, viendo a Lucía Pulido. Pues mírate, Antonio, te espero y espero a los oyentes. Poquería número 21. 21. ¿Ah? Perfecto. Josué, muchísimas gracias y todo el éxito del mundo. Muchas gracias. Y ya, cuando se acerque mayo, no sé, ya volvemos a hablar otra vez. Claro. Y cuando tengan los finalistas, ¿no? Pues acércate, una entrevista con ellos, claro, presentar quiénes son y presentar inclusive antes del 13, digamos el lunes antes del 13 de mayo, podríamos ya presentar cuáles son los grupos finalistas, quiénes van a tocar y qué día. Exacto. ¿Te parece? Claro, perfecto. Y si no puedes venir, me lo envías en un mail y yo lo paso en la agenda. Perfecto. ¿Vale? Quedamos así. Muchas gracias, José, por invitarme a tu programa. Muy amable. Un placer. Okay. Chao. Continuamos con esta programación especial. ¡Up! Le he dado un golpe al micro. Con esta programación especial, programa número 600. Y ahora recupero otro de esos temas que sonaron aquí. Y hablábamos con Josué de las escuelas de música y él nombró una que para mí es muy cercana, la más cercana de todas ellas, el Taller de Músics. Tienen una colección, la colección del taller. Y dentro de esa colección de discos hay el número 36... que es un tema de la Orquesta del Taller de Música de Barcelona, en la época que estaba C. Eduardo como director de estudios del taller y era el director de la orquesta, con el que era, fue durante mucho tiempo presidente honorario, y creo que lo sigue siendo, presidente honorario del taller, el pianista Tete Montoliu. Y en esta grabación toca Tete Montoliu, que es la única grabación que hizo Tete Montoliu a lo largo de su vida con una big band. Tete grabó más de 100 discos, si nos aproximamos a los 200 discos, a lo mejor, pues, no exagero, pero nunca grabó con una big band. Y esta es la Orquesta del Taller de Músics, dirigida por C. Eduardo, y vamos a escuchar el tema número 5 de este disco, que es un tema original de Joe Henderson, Recórdame. El arreglo es de Ernie Wilkins y el solo es de Tete Montoliu. Noctámbulos, buena tarde. Recórdame, así se titula este tema, la orquesta del taller de Music con el pianista Tete Montolio. Esto es el disco número 36 de la colección del taller de Music. Única, como le decía en la presentación, la única vez que Tete Montolio grabó con una gran orquesta. Nunca lo hizo a lo largo de su vida. Y que tiene grabaciones, ya les digo, sin exagerar, se acercan, yo creo que tranquilamente, a las 200 grabaciones, 200 discos. Como líder, no todos, pero bastante ya como líder, pero como Simon también. Una de las grandes influencias de Tete Montolio, y un hombre al cual él respetaba muchísimo, y no es el único, pero Tete como pianista sentía por él realmente un respeto enorme, era el señor Thelonious Monk. Y de Thelonious Monk vamos a escuchar ahora de un álbum de un trompetista y percusionista norteamericano, Jerry González, que está muy de moda porque hace unos años se vino a vivir a Madrid, desde que salió en la película Calle 54. Y ha estado ahí con el señor Trueba. Estaba un protegido del señor Trueba. A él le gusta mucho la música, el jazz y el Latin jazz en particular. Jerry González, que ha estado trabajando con Bebo Valdés y con una serie de músicos también del flamenco en el Madrid. Y Jerry González grabó un disco, aquí lo tengo, Rumba para Monk, así lo tituló Jerry. Es un disco del sello Sunnyside. Se grabó en New York, febrero 16 y marzo 3 de 1989. Y lo que hace Jerry González es versionar composiciones de Thelonious Monk, grandes composiciones de Thelonious Monk. En esta oportunidad, Jerry toca la trompeta, el flugel en el disco, ¿eh? Las congas, chéquere, pels, el güiro. Le acompañan Steve Berríos a la batería, también a los tambores batá. El señor Andy González, su hermano, al contrabajo. Cat Jefferson al saxo tenor y Larry Willis al piano. Y de estos 8 temas que conforman este disco, Rumba para Monk, vamos a escuchar el tercer tema de este disco, subtítulo Nati, Jerry González. Jerry González y este tema original del señor Thelonious Monk, Natty. Aquí está con en aquella época también tenía el grupo La Fort Apache Band, pero este es un disco a su nombre. Jerry González, Steve Berríos, Andy González, Castle Jefferson, Carter Jefferson y Larry Willis. Tema de Monk. Antes, y claro, estaba conversando con Josué, y cuando les puse el tema del guitarrista Nico Sánchez, les quería recordar o hacerles saber que este jueves 21, es decir, hoy es el lunes 18 de abril, es el jueves 21 de abril, Nico estará con el cuarteto presentando este disco, justamente el disco del cual escuchamos un tema de visitante, lo estará presentando en la sala Jamboree, aquí en la Plaza Real, a un par de pasos del estudio de Contrabanda FM. Jueves 21 de abril, en la Plaza Real, la sala Jamboree, Nico Sánchez estará presentando su disco de visitante. Dos pases, uno a las 9 de la noche y el otro a las 11, a las 21 horas y a las 23. Nico Sánchez, su cuarteto, y tendrá como invitado al pianista Marco Mezquida, que toca en un par de temas de este su disco más reciente de visitante. Continuamos aquí en Contrabanda FM. Estamos ya en los últimos más o menos 20 minutos de programa. Este programa que hace el número 600. El primer programa se emitió el 4 de noviembre del año 1997. 1997. 600 programas a la fecha. Y estoy recordando temas que se han presentado ya. Discos que se han presentado aquí a lo largo de estos 600 programas. Tuvimos al inicio del programa, hoy, a la señora Ruth Brown con una grandísima orquesta, la Thad Jones Mel Lewis Orchestra. Anteriormente tuvimos a la orquesta del Taller de Musics, y ahora vamos a tener a otra orquesta que presentó disco no hace mucho, y estuvo por aquí su director, el señor Alphonse Carrascosa, y también compositor de la mayor parte de los temas que hay en este disco. Es la BAB, Big Acoustic Band. Y en esta ocasión, en este disco que lleva por título Invisible Way, tienen como invitado al saxofonista Dick Oates. De este álbum vamos a escuchar el tema número 4, titulado Bilingüe, la Big Acoustic Band, dirigida por el señor Alphonse Carrascosa. Noctámbulas, noctámbuls, bona tarda. Bona nit en Valparaíso. We'll be right back. Acoustic Band, composición original de su director, el señor Alphonse Carrascosa, del álbum Invisible Way. Y vamos apurando el tiempo. Pasamos ahora al guitarrista, compositor y productor Andreu Martínez, guitarrista también, excelente guitarrista. Jordi Franco al contrabajo y Pera Fobet a la batería y la percusión. Un disco del año pasado, estuvo aquí Andreu Martínez presentándolo. Culos, colores, colors. Y el tema, así se llama el álbum, ¿eh? Colors, colors, colores, colors. Y el tema, un tema original de Andreu Martínez, Music. Titulado Music. Y ahora una señora, la señora Betty Lavette, de un álbum titulado The Scene of the Crime. Tuvimos la oportunidad de ver a Betty aquí en Barcelona no hace mucho, debe haber sido el mes pasado. Fantástica, una mujer a sus 60 y creo 60 años, algo así, con una vitalidad pero espectacular, y una voz y un grupo fantástico. Betty Lavette. Y este tema, el número uno de este álbum, The Scene of the Crime. I still want to be your baby. Take me like I am. Betty Lavette. Change now, but you know I'm I'm still your baby. So what if I drink a little bit? That's all right. Daddy, didn't you tell me you like to hear me laugh? I might throw away some money. So what? We still got enough to pay the bills at the first of the month. I've been this way too long to change now. And God goes walking by. That it has good for my imagination when you get me home. Want to be your baby, take me like I am, la señora Betty LaVette. Y para terminar este programa número 600, la señora Gabriele Woodman y este tema titulado One for my baby and one for the road. Noctámbulas, noctámbulos, buena tarde. I'll make it home for my baby. One for my baby, one for the road, Gabriele Goodman. Y con Gabriele llegamos al final de este programa, que hace el número 600. 600 programas, lo cual significa 1200 horas de música. Jazz, blues, rhythm and blues y otros géneros, porque al principio, en los inicios, cuando comenzó este programa como un programa matinal a las 10 de la mañana, los lunes, se llamaba Pontiano Octambules, tenía una parte que era de música pop, de música de bossa nova y otras músicas afines, pero también había una parte importante de jazz, blues y rhythm and blues, hasta que meses después se diversificó y se transformó en dos programas, y uno de ellos seguía siendo Pontiano Octambules y era solamente jazz, blues, rhythm and blues, y como tal después pasó a la tarde, es Bona Tarda Noctambules, es solamente jazz, blues, rhythm and blues, y es el número 600, desde el primero, 600 programas. Selección musical, los controles y en la presentación de este espacio, quienes ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez, les agradezco la sintonía y la atención prestada durante este tiempo. Los lunes, en directo desde Barcelona, Contrabanda FM, y en Valparaíso, Chile, la Radioneta, los sábados a partir de las 22 horas, programa que se repite el sábado siguiente a las 8 de la mañana. Nada más, mail del programa, no solo jazz@gmail.com. Gracias una vez más por prestar atención a esta selección musical aquí en Contrabanda FM. 600 programas que he hecho para todas y todos ustedes.